tierra, aunque la tierra no dé su fruto, aun cuando el cielo ya no dé la lluvia, yo viviré confiada porque Dios siempre estará. El Señor me ayudará. Si paso por el fuego no me quemará. No.